Taller de radio. Todos los viernes. A las 15 horas. Taller de radio. Taller de radio. Taller de radio. Radio Panamericana. Avenida Argentina al fondo. Huerta Grande. Invitan. Taller inclusivo. La Luciana. Acompáñanos a brillar. Te esperamos. Te esperamos. Vamos a brillar, mi amor.